Señor, buenos días. Tenemos entendido que pasada la medianoche hubo incidentes en calle Los Carreras nuevamente. Si nos pueden entregar algún tipo de detalle de lo que sucedió. Muy buenos días. Bueno, efectivamente, alrededor de las 00:30 horas, alrededor de 10 a 15 estudiantes se instalaron ahí en esa intersección colocando sillas, situación por la cual personal de Carabineros se constituyó en el lugar, siendo recibidos con piedras. Pese a las conversaciones y el diálogo que se trató de hacer, bueno, los estudiantes continuaron la misma postura. Hay daño a mobiliario, hay daño a señalítica. Asimismo, también tenemos un carabinero lesionado por producto de una piedra. Y el procedimiento se está adoptando en estos momentos para colocar a un detenido a disposición de la fiscalía. ¿El detenido, coronel, se trataría de un adulto como en la vez anterior o esta vez es un alumno? No quiero adelantarme porque el procedimiento está en desarrollo. Es una persona de 19 años y lo vamos a colocar a disposición de la fiscalía. Ok. Lo último, ¿las lesiones del carabinero son de consideración en alguna parte del cuerpo en especial? En parte de una pierna, producto de que estos jóvenes lanzaban piedras contra el personal de carabinero y este funcionario resultó lesionado. Es una lesión menor, leve. El carabinero está en buenas condiciones. Ok, coronel, lo dejamos en libertad de acción. Sabemos que está en pleno procedimiento, como dice usted. Le agradecemos el contacto. Buenos días. Buenos días.